Ángeles, ¿estás por ahí? Estoy, digo, claro que estoy. Digo rápido últimos mensajes porque si no van a quedar pendientes y ya tenemos ese contacto que además va a estar siendo escuchado esto en Paraguay. Muy bueno el Zoom de ayer de la Unidad Popular. Yo lo puse en un grupo de trabajo de 140 personas. Muy buena herramienta de aclaración de la mente de los nuevos tiempos. Abrazo al equipo de la 36, dice Adrián de la Curva. Un saludo a Carlos Barros Pons, que nos mandó algunos textos sobre la situación en Afganistán. Edison, que nos manda una reflexión de temas políticos, que es larga, quedará para el lunes también. Fernando desde Inglaterra, saludos a todos desde Inglaterra, mandando a Mañanas de Radio. Bueno, Claudia de Mercedes saludando, agradeciendo lo que explicó el maestro Marcos Correa. Y Ángeles, tenemos que dar paso a recibir a José Antonio Vera, que hace tiempo no conversábamos con él, pero a la vez saludar a los amigos que estén escuchando en Paraguay en este momento, de Radio Fe y Alegría 1300 AM con el programa Nuevo Paraguay. Qué bárbaro. Y lo primero, darle los buenos días a José Antonio Vera, que está aquí en Uruguay en este momento. José Antonio, buen día. Buen día, un gusto de oírte. Siempre es un placer estar en contacto con Radio Centenario y el magnífico, muy esclarecido equipo que lo conduce. Sí, pero yo tengo que pedir disculpas de entrada a vos y a los oyentes, porque sinceramente me comí tu estadía acá. A mí Carlitos Samir me avisó que llegaste y yo lo apunté para llamarte y bueno, no sé qué pasó, pero no te llamé. Y recién te estoy agarrando ahora, día en el que te vas a volver a Paraguay, José Antonio. Sí, mañana retorno, sí. Bueno. Pero bueno, la próxima nos veremos ahí y sí. Disfrutaré de los grandes suculentos asados que hace Centenario. Mucho humor le pones a esto. Bueno, pero contanos, ¿cómo estuvo tu estadía acá? Porque le contamos a los oyentes que no sepa que José Antonio Vera es un uruguayo que vive en Paraguay, que se fue de Uruguay en el 72 a aquel Chile del que hablamos mucho en estos días pasados por el aniversario del golpe. Como muchos uruguayos fueron para Chile y de ahí cuando el golpe tuvieron que salir después para Europa. Bueno, es el trajinar de muchos compatriotas, ¿no? Ángeles, yo me fui a África, no a Europa. Claro, yo fui, viví 7 años en Europa, en África, y ejerciendo el periodismo siempre, y después los últimos 9 años que estuve en Europa, viví en París como corresponsal de Interpress Service, en la capital francesa. Después me vine para Paraguay y ahí estoy. Ahí estás, ¿desde hace cuántos años? 30 años. Yo fui a organizar el derrocamiento de Stroessner y ya me quedé. Clarísimo. José Antonio, ¿y cómo encontraste acá cuando volviste? Son pocos días los que estuviste, pero ¿qué impresión te dio? Y bueno, lo que pasa es que el tiempo que uno viene de visita te roba la mitad, la emoción, el reencuentro y todo lo demás. Entonces no hay mucho espacio para analizar fríamente la situación. Lo que ocurre es cierto que ahora con los medios de comunicación uno si quiere está informado desde la distancia, ¿no? Y yo trato de seguir un poco la realidad uruguaya, leyendo alguna prensa, pero evidentemente no es lo mismo que estar aquí adentro y palpar las cosas muy de cerca, ¿no? Bueno. Entonces, sí, dime. No, digo que tenías acá, aparte de familia, me imagino, tenías buenos anfitriones, ¿no? No, numerosos compañeros con muy buenos análisis, con muy buenos aportes. Gracias a ello estoy comprendiendo muchas cosas que desde lejos no están claro. Y de todas maneras, no es para tirar manteca al techo lo que veo, ¿no? Y lo que estoy percibiendo en Paraguay. A mí me llama, en Uruguay, me llama la atención que haya tanta gente para manifestarse en las calles y reclamar sus derechos Sí. y criticar al gobierno, pero cuando llegan a la derecha. Entonces, no digo que sea mérito de la derecha, yo creo que es un desmérito de los sectores populares que están confundidos y que realmente expresan una confusión ideológica muy grande, que no es solamente privativo de Uruguay, vemos lo que pasa en Argentina. Es una vergüenza, por ejemplo, lo de Perú, que haya un empate prácticamente 50 y 50 de los votantes a un candidato popular frente a una delincuente conocida. Entonces, hay una confusión social que yo creo que obedece a a errores graves de la conducción política en la formación de gente, en la educación política de las masas. No puede ser que todavía Bolsonaro conserve el 30% de apoyo en Sí. Brasil. Entonces hay necesidad de encarar esta realidad con una firme autocrítica y sin hipocresía ni nada por el estilo. Yo creo que es un momento donde hay que abordar los temas con franqueza, con mucha sinceridad y reconocer los errores que se cometen. Yo sigo Claro. comprobando en todos lados que los sectores populares, bien intencionados, con buenas ideas o las mejores ideas, siguen engordando el ganado para que lo consuma el enemigo, ¿no? Entonces, Y que se están Paraguay alimentando como mucho más de los errores sí. nuestros que de Es Bueno, verdad eso. Paraguay es un país muy particular en la región, es difícil de conocer desde afuera, engaña mucho cuando se llega a Paraguay unos días. He escuchado estos días, fui a Las Piedras a la presentación de un libro del doctor Vanina. La otra Sí. noche encontré unos jóvenes elogiando muchísimo a Paraguay, que es un país maravilloso, pero claro, van 3 o 4 días, la bonomía del paraguayo medio es bastante agradable y entonces, bueno, van y se quedan contentísimos con ese país y ese pueblo, pero resulta que no, las cosas no están así cuando uno queda. Por ejemplo, en el mundo político hay una aplastante actitud desde conservadora a ultrarreaccionaria. Es decir, el estronismo está encaramado el gobierno, pero lo peor de todo es que está en la mente de muchísima gente, ¿no? Es decir, no se ha ido. Es decir, lo que ocurre en algunos países que el nazismo no se fue, se mueren los líderes de esas corrientes criminales, pero su ideología o su doctrina queda todavía vigente, ¿no? Y Exacto. en Paraguay el estronismo está en el caracú de mucha gente, ¿no? Empezando, el presidente reivindica, el presidente actual, Abdo Benítez, del Partido Colorado, él reivindica a Stroessner. Su padre fue 25 años secretario privado del tirano y él dice que está muy orgulloso de las obras que hizo el general Alfredo Stroessner, ¿no? Entonces, Claro. este mismo presidente se permite ir a celebrar vestido de Rambo, con una pistola en la No, cintura, ir a no. celebrar el asesinato hace un año de dos niñas de 11 años por las fuerzas de tarea conjunta, ejército y policía, que aterroriza el norte del país, aterroriza a las familias campesinas e indígenas, persiguiendo a una guerrilla fantasma que es más mediática que real. El ejército del pueblo paraguayo, que bueno, no, Y resulta que ese ejército del pueblo paraguayo nunca ha tenido un enfrentamiento armado con el ejército, jamás, pero en la prensa, en los diarios, en los canales de televisión es una tremenda guerrilla, ¿no? Todo está muy inflado para confundir a la gente. Entonces, los militares asesinan a dos niñas de argentinas Argentina, ¿no? que Claro. habían, sí, que llegaron a Paraguay. A ver la familia campesina, y resulta que ahí se quedaron con que la pandemia de la coronavirus no les permitió volver a atravesar la frontera y se quedaron ahí. Entonces, en el rastrillaje del ejército, descubren a estas niñas que son sobrina de una Fuerza alta dirigente política. del ejército del pueblo, que es Carmen Villalba, que lleva 17 años presa. Entonces, estas sobrinas de Carmen Villalba fueron asesinadas, pero aparte, con 11 años, una escandalosa pantomima de parte del presidente, del ejército, diciendo que eran dos guerrilleras. Y entonces le sacaron la ropa y la vistieron de camufladas ahí para que aparecieran como Como embarradas y no sé cuántas guerrilleras. historias, para sacarle fotos. Y bueno, y la prensa comercial respondió a eso diciendo en las primeras horas que habían logrado capturar a Mesa, una de las dirigentes históricas del EPP, y no, y todo el mundo sabía que eran años, pero 2 meses después el ejército captura a Lichita Villalba, que es prima de esas dos niñas, que también es argentina. Desde diciembre del año pasado hasta ahora estaba desaparecida, y junto a unos kilómetros de distancia capturan a Laura Villalba, que es una tía de Lichita, y está presa hasta ahora sin haber cometido ningún delito. Eran argentinas, eran paraguayas, pero viviendo en Argentina, que estaban ahí de vacaciones y que por la Sí. pandemia no podían fronteras con Argentina y no podían. Aprovecharon para capturar a esas cuatro personas, las dos niñas que asesinaron, Lichita que desapareció y la tía que está presa todavía, Claro. después de estar varios meses presa en una cárcel de hombres. Y gracias a la campaña que desarrolló un grupo de juristas argentinos que fueron a investigar estos casos, juristas de derechos humanos, lograron que Laura Villalba fuera cambiada de cárcel y hoy está en la ciudad de Encarnación, en el sur, en la frontera con Argentina, en una cárcel de mujeres, ¿no? Eso es más o Exactamente, menos en el nosotros plan, en el plano, tuvimos la perdón, en chance el de plano. hablar con la madre de las niñas, que fue realmente muy duro, sí, escuchar, pero a la vez gente con mucha fuerza, sí, con mucha entereza, ¿no? Queríamos preguntarte también, ya que tenemos esta chance, ¿por qué se puede esperar de la llegada a México a participar de la reunión de la CELAC del presidente de Paraguay? Digo porque el de la reunión de la CELAC, que participan como 13 presidentes, secretarios de Estado, bueno, autoridades de todo tipo, se ha dicho que lo principal es que quieren sustituir la OEA por la CELAC. Aunque Claro. dicen que ahora, ya en el momento de que empiezan las reuniones, se suavizó un poco la cosa, pero eso es lo que están planteando. Pero, ¿qué se puede esperar del presidente de Paraguay en lo que tiene que ver con el relacionamiento con los demás países de América Latina? Yo creo que la calle Pou se ha metido en un berenjenal que lo fortifica, que es el tema de China, la relación con China, que bueno, a mucha gente molesta porque eso podría afectar el Mercosur, un Mercosur languidente, porque no se puede decir que desde su fundación el Mercosur se haya constituido, se haya Claro. consolidado como un bloque regional de integración, porque hubo algún logro a nivel comercial, pero nunca fue una integración de pueblos, muy lejos de serlo, ¿no? Entonces, basta con salir de Paraguay y buscar la frontera con Argentina para ver las dificultades que hay siempre, en particular por tierra, ¿no? Argentina está muy cerrada, diferente de Brasil, pero en fin, en definitiva, lo de integración dista mucho, pero la cuestión es que a mí me parece que no se puede esperar gran cosa de la calle, pero considero que sale bastante o llega a México bastante agrandado porque se permite el lujo de hacer algunas declaraciones un poco insolentes para su herencia y para su herencia política e ideológica, algunas declaraciones un poco provocadoras para Estados Unidos, es decir, como que está sacando pecho con su relación con China para decirle a los yanquis que bueno, no crean que este gobierno es un gobierno pelele ni que un gobierno condicionado, obediente a Estados Unidos. Ha hecho algunas declaraciones un poco raras este hombre, de lo que yo he visto en la prensa, y me da la impresión que en México va a ir demagógicamente a presentarse como un demócrata que está abierto a las relaciones con todo el mundo y que no sé cuál será la actitud frente a el vergonzante Luis Almagro, al frente de la OEA. No sé qué hará para Uruguay con ese esa ignominia que es el secretario general de la OEA. Bien. Que es vergonzoso. No, en la historia de la OEA ha habido dos uruguayos que han sido vergonzosos. De Mora Botero, cuando echaron a Cuba de la OEA, Cierto. al principio de los años 60, y ahora Luis Almagro, que es el más inmoral de todos los secretarios generales que ha tenido la OEA. Siempre ha sido un ministerio de Estados Unidos, pero lo de Almagro ya supera Sin duda, toda sin duda. la joda. Tenemos que ir cerrando, pero aunque sea un minuto, decime qué esperás de lo que pueda hacer el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ahí en México, que ya llegó, ya está en México, desde Sí, ayer. sí, sí. Mira, yo no creo que Paraguay tenga ninguna postura original. Es un país, Paraguay es una semicolonia, ya que es un protectorado de la embajada norteamericana que ha construido ahora un búnker inmenso que seguramente servirá como centro de espionaje regional, pero evidentemente hay un último. Brevemente, hay un gran delincuente que ha sido alto dirigente del Partido Colorado, dirigente de la Conmebol, dirigente de cuánta institución importante ha habido en el país. Bueno, está condenado a varios años de cárcel, pero anda en la calle, no, no. Incluso su hijo, que también está condenado, es candidato a una concejalía en una ciudad. Pero en el caso concreto de la dependencia de Paraguay se corroboró una vez más porque en el juicio a este gran delincuente del Partido Colorado, el gran empresario, uno de los hombres más ricos del país, fue la fiscal general acompañada por el encargado de asuntos jurídicos de la Embajada de Estados Unidos y debido a su presencia, molesto por lavado de dinero que hace este dirigente colorado, compitiendo con el lavado de dinero que hace Estados Unidos, fue la presencia de este funcionario norteamericano lo que decidió que los tribunales condenaran a este hombre una condena, como dicen en Paraguay, guau, es decir, como te voy a decir, virtual, porque el tipo sigue en la calle, sigue en su casa y no, incluso tiene propiedad en Punta del Este y no tiene Vos. problema, ha venido durante el Sí, juicio, ha sí, venido. sí. Bueno, Aquí está se bien llama recibido siempre. González Vélez. Bueno, José Antonio, quedamos para llamarte ahora después que estés en Paraguay para conversar sobre tu retorno allí y actualizar también con opinión de todo lo que haya pasado. Te agradecemos muchísimo por este rato que nos dedicaste y te volvemos a pedir disculpas por no haberte llamado antes. No, ningún problema, Ángeles. Un abrazo. Ustedes dan mucha calidez cada vez que llaman y yo realmente soy el agradecido. Así que tengan muy buen fin de semana y hasta pronto. Hasta pronto y le mandamos un saludo grande a la gente que está escuchando en Paraguay, Radio Fe y Alegría, 1300 AM, el programa Nuevo Paraguay que nos decía Hernán hace unos minutos, estaba escuchando la transmisión de aquella radio y estaba saliendo José Antonio Vera. Un abrazo, querida, suerte. Abrazo, abrazo.